Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Uy, vamos. Ahí va. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos empezando este programa especial de Mami Me Dijo. Hoy, 23 de septiembre del 2014. Como siempre, empezamos tarde. No es una novedad. Les damos la bienvenida a todos y todas. Ya les vamos a estar contando un poquito cómo va a ser la dinámica de hoy, que tenemos gente invitada, que hemos hecho este programa, hemos armado este programa por el día especial de ser el 23 de septiembre, el Día Nacional por los Derechos Políticos de las Mujeres aquí en Argentina. Así que estamos aquí en la Biblioteca Darío Santillán, armando una mesa cuadrada, en este caso con gente, con compañeras que han venido a debatir y charlar sobre el tema. Vamos a empezar ahí presentando a alguna de las chicas que están acá. Hay gente del Moon. Buenas tardes. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Hay Belén del movimiento de movimiento de mujer universitaria. Siempre se traba. Las chicas que están también representantes de Las Rojas. Está también José aquí. Caro Goicochea, ¿en representación de quién? ¿De quién? Hay Mujeres de Izquierda Socialista. De mujeres, y además docente ella, que también aporta mucho por ese lado también. Maca, de Las Moon. Rocío. Rocío, soy politóloga y, bueno, actualmente trabajo en el municipio de La Capital y militante de política. Perfecto, le damos la bienvenida también a Rocío y me quedan allá las chicas de... Saluden. También el micrófono es así, también del MUN, el nombre, nombre no. Y colegio. Ah, del colegio. Tamara Barrio Nuevo. Bien, la idea es es así, el micrófono volador. Itinerante. Como habíamos dicho, hoy nosotros el programa de Mami Me Dijo lo hacemos todos los martes, el programa de género y diversidad, más o menos a esta hora, como decíamos, no es muy puntual, más o menos a esta hora, y en particular hoy con las compañeras del MON y de Las Rojas también, ahí que nos estamos viendo más, veo más a las compañeras que a mi familia, les voy a decir. Sí, es verdad. nos estamos... A veces suele ser bueno, sí, también, mitad y mitad, porque estamos trabajando y organizándonos para poder ir a Salta, que es lo que decíamos, al encuentro de mujeres de este año que se hace en Salta, y entre varias de esas actividades, además de juntar el dinero para poder irnos a Salta, fue la idea de varias compañeras de poder también formarnos entre nosotras, formación interna para las mujeres que vamos a viajar, y en realidad proponer también a la comunidad varias de estos tipos de estos debates, no tipos de debates, estos debates sobre temática puntualmente de género. Y el día de hoy es bastante especial, por eso dijimos de hacer este programa especial. Bien, vamos a empezar primero a explicar más o menos qué son las luchas sufragistas de a nivel internacional. La segunda ola del feminismo son las luchas sufragistas. Se extienden desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50. Comienza con la declaración de Séneca de 1848, entre 100 y 300 mujeres y hombres, la cifra varía según las fuentes, pertenecientes a movimientos sociales o organizaciones liberadas por Elizabeth Cady Stanton, Lucrecia Mott, que creemos que es pariente de Macarena, por eso ella están los genes, se reúnen en Seneca Falls y, tomando una base de declaración de la independencia norteamericana, reclaman la independencia de la mujer de las decisiones de padres y maridos, así como el derecho al trabajo, que daba prioridad por encima del derecho al voto. Los 12 principios formulados se exigen en las costumbres y la moral de la época y en consecución con la plena ciudadanía de las mujeres. Ya yéndonos a nivel local, en Argentina las primeras mujeres que se ocuparon sobre el tema fue de la participación política y sufragio femenino fueron las militantes del Partido Socialista y Anarquista, que comenzaron la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, a la par de los hombres, quienes contaban con derechos civiles casi en el mismo momento que se organizó. Estas socialistas y anarquistas, siguiendo el ejemplo de las europeas, crearon una serie de agrupaciones en defensa de los derechos cívicos de las mujeres, y ellas la siguieron otros grupos de mujeres, mucho menos radicalizadas, pero tan progresistas como ellas, que tenían reivindicaciones similares. A comienzos del siglo XX, el modelo femenino en la Argentina estaba cambiando. Las mujeres aprendieron de los hombres y de las noticias que llegaban desde Europa y Estados Unidos, que ellas también tenían derechos, aunque para la ley era poco menos que minusválidas o eternas menores de edad, que pasaban a depender de sus padres, de su esposo en caso de casarse. Quedaban afuera de la vida como ciudadanas, no participaban en la vida política y no tenían derechos cívicos. Ya a principios del siglo XX, las más informadas y con espíritu de lucha más desarrollado, formaron lo que se conoció como Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del Niño en 1900, la Asociación de Universitarias Argentinas en 1902 y el Centro Feminista de Buenos Aires y la Liga de Mujeres Libre Pensadoras, eran todas agrupaciones que buscaban la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres. A estas mujeres, agrupaciones feministas sufragistas, en 1902 el Centro Socialista Argentino, en 1907 el Comité Pro Sufragio Femenino, y en 1919 el Partido Feminista Nacional, y en 1930 el Comité Argentino Pro Voto de la Mujer. A mitad del siglo XX, la mujer argentina seguía sin derecho a votar y continuaba sin ejercer sus derechos cívicos, aunque poco a poco las primeras luchadoras empezaron a ser acompañadas por otros progresistas. Luego del golpe de 1930, las agrupaciones feministas sufrieron algunos cambios. El conservadurismo, que derrocó al radical Hipólito Yrigoyen y tomó el poder de la mano de Uriburu, y justo dificultó la parte de los reclamos femeninos. Sí, ahí, Maki. Sí, bueno, siguiendo lo que Belén explicaba, digamos, bueno, hoy se reivindica el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, justamente porque en el 47 Eva Perón logra, digamos, formalmente y legalmente instaurar el sufragio femenino, pero digamos justamente las militantes que Belén hablaba, que fueron cerca del 1900, bueno, cuando se empieza a plantear el voto universal, pero para hombres, digamos, para un sector de la sociedad, las mujeres también, bueno, inspiradas en luchas de otros países, principalmente los europeos, planteando que las mujeres también que tenían que tener igualdad en el sufragio. Obviamente desde la concepción, digamos, la conciencia social y lo legal era como imposible, porque se tenía desigualdad quizás hasta en otros derechos, o sea, ni siquiera eran consideradas como ciudadanas como eran los hombres, entonces por ahí era más difícil que sean consideradas como sujetas políticas que puedan, digamos, participar de lo electoral. Y bueno, y ahí es donde, digamos, dos figuras muy importantes como la de Julieta Lantier y Alicia Moreau de Justo, realizaban, digamos, comenzaron no solamente a manifestarse, sino a organizar sufragios, simulacros de sufragios, para, digamos, no solamente instalar el tema, sino que las mujeres sepan que pueden votar. Entonces, alrededor de votaron en ese simulacro, en el primer simulacro que organizan, alrededor de 4.000 mujeres. La verdad desconozco si fue a nivel país o a nivel solo provincia de Buenos Aires, pero digamos lo que se empezó a plantear, sobre todo, bueno, Julieta Lantier, y que también formaron ellas, justo le comentaba Josefina, la Asociación de Universitarias Argentinas, porque también planteaban de que las mujeres tenían que tener acceso a la educación universitaria, y bueno, ella fue la primera egresada de medicina. Y ella, en todo su debate y en toda su lucha, se dio cuenta que si bien las mujeres no podían votar, la ley nos restringía que podían ser candidatas. Entonces ella forma el primer partido socialista feminista, no me acuerdo bien cómo es el nombre, pero hice Feminista Nacional. Bueno, ella era del Partido Socialista, y lo que hace es presentarse a elecciones. O sea, fue la primera candidata mujer en Argentina, y digamos, creo que juntó alrededor de 1.700 votos, y lo más asombroso era que esos 1.700 votos eran solamente hombres, porque bueno, las mujeres no podían votar. Bueno, todas esas luchas son las que después Eva Perón logra canalizar en una ley y logra otorgarles la igualdad política electoral a las mujeres en Argentina. Claro, de eso por ahí es que estaba bueno remarcar el hecho de que se llegó a ese proceso de una lucha. Y esa iba a ser la pregunta en realidad, de cuáles habían sido las luchas reales, también las luchas para que se implemente también después de la ley, una vez que fue impulsada, es decir, cuáles fueron las luchas reales desde los movimientos, que ya a esa altura, al 45 ya los movimientos ya estaban un poco más formados también con compañeras mujeres, y cuáles creen ustedes también que fueron, digamos, en lo real, el de poder ir y acercarse a votar y que las mujeres tuviesen la conciencia, además del que ya era obligatorio. Sí. ¿Se entiende que ya era obligatorio ir a votar? ¿Que cuáles creen que ha sido el movimiento para que la mujer vaya y lo haga a conciencia? Sí. Bueno, hace un rato creo que estábamos viendo los debates que se realizaban en las cámaras, y también estuve viendo yo algunos sobre cómo se cuestionaba esta cuestión de que la mujer es el espacio privado. La mujer no tenía esa conciencia para estos legisladores, no tenía esa conciencia del espacio público, como estaba en la casa y demás. También es la temática del acceso a la educación de las mujeres, pero no se creía que la mujer podía empezar a ocupar los espacios públicos. Y el sufragio, más allá de que uno tenga cuestionamientos y demás, hoy en día me parece que con el sufragio es importante decir que es un derecho político obtenido, pero creo que hoy en día no solo la participación política está basada en el sufragio. Bueno, yo soy Josefina de Los Rojas, y respecto de lo que decía Belén ahora, a mí lo que me interesaría, con lo que me interesa aportar es con la perspectiva esta que llevan algunos movimientos de que cuál es la importancia de que las mujeres empecemos a visibilizar estas luchas y empecemos a tomar conciencia de que, digamos, ser feminista significa usar eso, o sea, usar las herramientas que tenemos, digamos, teóricas, ideológicas, para entender de que, digamos, el patriarcado es funcional al sistema capitalista. Para mí, lo fundamental, digamos, hoy, para poder llegar a transformar, son las luchas en las calles y la visibilización y la responsabilización a los sectores que sean, bueno, cómplices de todas las cuestiones. Por ejemplo, yo pensaba hace un rato, por ejemplo, Las Rojas llevan, o sea, tienen una lucha en cada zona de Buenos Aires, por ejemplo, en cada conflicto que hay, ellas intervienen, van y hacen una marcha. Eso es una manera de visibilizar y también de hacerlas a las mujeres sentirse acompañadas, de que no están solas, porque es re difícil estar en una situación de pronto de violencia de género. Ya de por sí la decisión de ir y hacer una denuncia es una decisión súper fuerte, y bueno, y es muy feo sentirse sola, porque vos vas a hacer la denuncia y después todo queda en la nada. Entonces, lo importante a mí me parece es poder acompañar a esas mujeres y poder empezar a enseñarnos y enseñar que todas nos debemos acompañar para llevar adelante bueno, todas estas cuestiones de salir a la calle a denunciar a los que hay que denunciar y de que bueno, y a parar a los que hay que parar, a todos los que militan golpear mujeres, que se den cuenta de que no están solas esas mujeres, que hay un movimiento de mujeres que está con ellas. Eso me parece que es re importante hoy. Bien, partiendo un poco con esto de la cuestión de, digamos, el derecho al voto, si bien es un derecho adquirido y planteamos nosotros también de que es un derecho institucional, si se quiere, así como lo tenían los hombres, la posibilidad, también, digamos, lo que se hace, además de plantear el voto de la mujer, es también visibilizar otros aspectos, que es que las mujeres puedan tener educación, por ejemplo, de que no solo de que tengan su libreta cívica con las que podían acceder a un montón de otras cosas, sobre todo la cuestión de la educación. Mi pregunta es por ahí, una vez que ya hemos conseguido eso, por un lado, los derechos políticos en ese sentido, de una manera institucional. Digamos, ¿cómo, a pesar de todo eso, qué es lo que ustedes creen que hay que seguir trabajando teniendo en cuenta esos derechos? ¿Qué es lo que falta? Porque sabemos, digamos, si estamos conformadas en grupos de mujeres, vamos a encuentros de mujeres en el que se plantean problemáticas que uno cree que ya están como resueltas y no pasa nada. Entonces, puntualmente, ¿en qué cree que después de estos derechos políticos, qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se sigue? Hola. Bueno, mi nombre es Rocío. Yo creo que hay que seguir profundizando los derechos políticos, porque no se tiene que quedar en el voto. En América Latina, le contaba justo a Maca, que estaba leyendo un artículo el otro día, y que se están realizando las prácticas, o sea, de poner, mediante una ley, establecer que no solamente la mujer puede ocupar, o sea, un cargo de acuerdo a, bueno, que ponga un partido, ocupa un cargo y listo, no, sino que sea como la obligatoriedad de que la mujer participe. Y no solamente que sea la posibilidad de ser elegida, sino también de, por ejemplo, ocupar un tanto por ciento, un 40% en cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, sea ocupado de manera obligatoria por mujeres. Y eso me parece súper interesante, que en Argentina también se empiece como a hablar de este tema, porque si bien tenemos una representación en cuanto a voto y en cuanto a todo esto que la chica dice, los movimientos, y está bueno hacer el paso ese de como hacerlo más, un poco más contundente con una ley o con algo que los respalde, y que se haga de hecho, o sea, y de derecho, que se haga como tiene que ser, como sucede en otros países de América Latina. Eso me parece que como que es un paso importante para hacer. Sí, no, es importante plantearlo, digamos, desde la perspectiva de que, porque si bien hoy es el día de, digamos, la conquista de los derechos políticos de la mujer, y que tiene que ver, como decía Macarena, con la ley que digamos que termina presentando, digamos que termina refrendando el gobierno peronista con Eva Perón, y que le daba la posibilidad a millones de mujeres que estaban siendo organizadas por el movimiento peronista, por la rama femenina peronista, y que era lo que le iba a permitir a Juan Domingo Perón ganar en la segunda presidencia por la crisis que se avecinaba, ¿no? O sea, por eso, digamos, los derechos que se van conquistando también tienen que ser contextualizados en qué marco se dan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué digo esto? Porque nosotros conseguimos, o sea, las mujeres consiguieron el derecho a votar. Y hay muchísimas leyes votadas desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, por representantes mujeres, ¿sí? Pero que a la hora de ir a hacer uso, digamos, o hacer uso de esos derechos, digamos, vos tenés que llevar adelante toda una pelea para poder hacer uso. Como por ejemplo, el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. Las chicas del barrio van a la salita a buscar los anticonceptivos y la salita no los tiene, ¿no? Entonces ya tengo un derecho que no está siendo habilitado. O por ejemplo, las mujeres tienen derecho a, por la ley de esta de sexual educación sexual y reproductiva, tenemos derecho a realizarnos la ligadura de trompas, y que tiene que ser absorbida por la obra social. Sin embargo, las obras sociales no lo cubren si vos antes no hiciste todo el lío que tenés que hacer cada vez que tenés que ir a ejercer un derecho. Ni hablar. O la misma ginecóloga que te atiende te plantea cómo vas a hacer una cosa así, o sea, vos estás pensando, o sea, vas a dejar de funcionar, o sea, vas a perder tu función. Tenía cuatro hijos. Exacto. Y te lo dice el ginecólogo, ¿no es cierto?, que supuestamente tiene una fundamentación científica, ¿no es cierto?, donde aparentemente el mismo ginecólogo y las ginecólogas mujeres siguen sosteniendo la teoría de que las mujeres somos científicamente comprobado inferiores a cualquier otro ser sobre la tierra y débiles. Entonces yo digo, o sea, hay derechos que vamos conquistando producto de las luchas y de la organización, pero que no termina en el solo hecho de conseguirlo y legalizarlo. Después en la práctica tenés que legitimarlo. ¿Me entendés? Entonces, con la legitimación, vos lográs empoderar a la mujer, ¿no es cierto?, que por una vía legal, digamos que en definitiva termina siendo, como siempre, las leyes burguesas, digamos que terminan favoreciendo, pero, digamos, te abren un paréntesis donde a ver si las mujeres trabajadoras ingresan en esa ley o no ingresan, ¿no es cierto? Entonces, el acceso... Digamos, hay cosas que se siguen peleando, como lo planteabas vos, Rocío. Sí. Rocío, o sea, por ejemplo, la ley que establece que el 30% de las listas a la hora de elecciones tienen que estar conformadas por mujeres. Sí, pero resulta ser que ese 30% es cubierto en las mujeres en carácter de suplentes y no en carácter de puestos titulares. Exacto. Entonces, cuando son las elecciones, obviamente entran los titulares, y salvo que el titular se muera o renuncie, cosa que sucede muy raramente porque lo más seguro es que sacan licencia, entonces no puede subir el que le sigue, digamos, las mujeres muy difícilmente llegan a cubrir los cargos electivos. Y cuando llegan a cubrir cargos electivos, depende del partido que pertenezcan, son opacadas o tratadas, digamos, con diferencia por el mismo bloque al que pertenecen. Sí. Entonces, digamos, esa diferenciación que se hace es más cultural que legal. Porque justamente vos lo que tenés que hacer es esto que ustedes están encarando y que por ahí nos tendríamos que sumar para desarrollarlo y darle, digamos, una cuestión de práctica, es el despatriarcar la política. ¿No? O sea, vos cuando hablas de despatriarcar, no hablas de borrar a los hombres del eje. No, vos lo que estás hablando es terminar con las prácticas culturales machistas que terminan sosteniendo el sistema capitalista hoy en día, ¿no? O sea, es esto. O sea, yo soy mujer, tengo derecho a ocupar un espacio político y mi voz es tan importante o tan poderosa como la voz de mi compañero, ¿no? Sí, lo que vos decís, lo de la ley de cupo, y que también agregando un poco lo que dice ella, se toma una encuesta de 135 legisladores que existen en América Latina como una muestra, solo 36 son mujeres, por ejemplo. Menos del 36% son mujeres. Entonces, por eso se propone la ley de cupo, pero sucede que acá la ley de cupo no dice la pequeña palabra de con posibilidad de elección, que es para que no estén en los cargos suplentes exclusivamente. Porque si no, nos ponen al último, y bueno, para rellenar listas. Y lo importante que es que la conciencia de género no es una cosa exclusiva de nosotras, sino también de eso de despatriarcar la política, y de que hay prácticas políticas, como por ejemplo, la guerra. La guerra es una práctica política machista, porque tiene que ver con aquello que tiene que ver con la fuerza, ¿no? Con la medición de fuerza. Entonces, la medición de fuerza es una práctica política machista. Hablábamos con Cami que, por ejemplo, las sociedades matriarcales no mandaban a sus hijos a la guerra, propugnaban mucho más por la diplomacia, porque justamente aunque hay una pequeña diferencia, muchas, pero una diferencia entre hombres y mujeres, que es la visión que tienen las mujeres sobre la política, porque nuestra visión es mucho más profunda de la política y la de los hombres, no estoy diciendo de todo ni una generalidad, sino tiene que ver más con una cuestión práctica y más fálica, ¿no? De eso, de la guerra, del conflicto y demás. Por ahí nuestra visión de la política, como nuestra visión de las ciencias, como existe una episteme feminista también, es mucho más profunda. Y eso tiene que ver con cómo llevar eso a decir que el feminismo pueda llegar a ser alguna vez alta política. Porque el feminismo, por ejemplo, dentro de las relaciones internacionales, es baja política. Y entonces está muy buena la idea de despatriarcar, porque sí, por ejemplo, nosotros nos planteamos a veces, y lo que decía Cami mientras estábamos antes de hacer el programa, que sus alumnos le decían, bueno, pero hay una presidenta mujer. Sí, pero si esa mujer ejerce prácticas machistas, entonces no sirve de nada, no tiene conciencia de género. Bueno, es como, digamos, siguiendo un poco el tema, es la dicotomía institución-movilización. digamos, nosotros a veces discutimos dentro de Moon, por ahí, cómo por ahí se ven liderazgos en procesos más horizontales, como por ejemplo lo que fue el Famatina o la toma del Lomlar, o por ahí, digamos, vemos documentales de lo que fueron las luchas piqueteras y se ve por ahí que las mujeres toman como más protagonismo y como una, por así decirlo, un liderazgo, y quizás en las instituciones no se ve reflejado eso de decir, bueno, las mujeres son las que ocupan más cargos, ya sea, por ejemplo, ministeriales o en los órganos legislativos o incluso juezas. Por ejemplo, acá en el caso de La Rioja, nunca tuvimos ni una gobernadora, ni una jueza, ni una rectora, digamos, por ahí las instituciones más fuertes que tiene la provincia, siempre han sido ocupadas por hombres, y digamos, y siempre se dice, bueno, pero si son mujeres que lleguen, o sea, como que se dice que tiene que ver con que la mujer por ahí no participa. Yo creo que digamos, se visualiza que en los procesos horizontales las mujeres sí participan, como digo, lo hemos visto en la toma de la universidad, que digamos la posta, por así decirlo, la tomaron justamente mujeres del gremio ATUR, o por ahí las luchas docentes también son las mujeres las que suelen tomar por la posta, y bueno, como dije, el Famatina. Pero de ahí al momento de institucionalizarse los procesos, por ejemplo, en la universidad, los cargos fueron ocupados por la mayoría hombres, solo una sola mujer fue decana, el resto son hombres, tanto los decanatos y el rectorado, y digamos también es como que las luchas federales también tuvo involucrada Victoria Romero, pero siempre se suele visualizar más, por ejemplo, al Chacho o a Facundo Quiroga, en vez de visualizar esas cuestiones, o también el caso de Rosarito Vera Peñalosa. Una vez hablando, bueno, con mi compañero Maico, le decía, le digo, qué loco, es como la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja y las santas, y por ahí también se olvida de las luchas que hicieron justamente las diaguitas resistiendo, digamos, la colonización, las luchas federales, como digo, con Victoria Romero, después con Rosarito Vera Peñalosa, incluso las mujeres que luchan hoy contra el extractivismo, por luchas salariales o por luchas de la democratización, por ejemplo, en la universidad, que luego las instituciones, como dicen algunas teorías, su techo de cristal no las deja, digamos, avanzar en esas instituciones jerárquicas o incluso en los partidos políticos, creando hasta ramas femeninas en vez de decir, bueno, el partido es uno y por interna se elige quiénes van a ser los candidatos independientemente del género que cada uno tenga. Bien, les iba a proponer que escuchábamos un tema, íbamos a una pequeña pausita, armamos el mate, que estamos acá ya en ronda, y enseguida retornamos con este programa especial, Tema Hoy Me Dijo, con todas las mujeres acá, hablando sobre los derechos políticos de las mujeres. Enseguida volvemos. We'll be right back. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. ¡Felicitaciones por tu graduación, Silvia! ¡Por fin tenemos un abogado en la familia! ¡Ay, dilo bien, tía! ¡Abogado es Julián! ¡Yo soy una abogada! ¡Esa me parece bonita! ¡Que pase la siguiente testigo! ¿Es que no oye, señorita? Discúlpeme, señor juez. Pensé que llamaba a este señor. Yo soy una testiga. ¡Esa me parece bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Y amigas. Bienvenidos a un nuevo programa. Y bienvenidas. Esta mañana tendremos música para todos. Y para todas. ¡Esa me parece bonita! Estimados padres de familia, hoy nos hemos reunido para conversar sobre las actividades del año. Un momento, profesora. ¿Se olvidó de nosotras? ¿Cómo dice? Que nosotras no somos padres, somos madres de familia. ¡Esa me parece bonita! La verdad es que uno siempre se preocupa por su familia, vecina. ¿Uno? Sí. Uno siempre se preocupa. Ay, dilo bien, vecina. Una se preocupa. Tú eres una, no uno. ¡Esa me parece bonita! Ay, comadre, el domingo salí de paseo con mis dos hijos. Ah, tienes dos varoncitos, ¿no, comadre? No. Son un niño y una niña. Ay, dilo bien, comadrita. Saliste de paseo con tu hija y con tu hijo. ¡Esa me parece bonita! Mis queridas amigas, siempre que nosotros nos reunimos, debemos conversar sobre temas que a nosotros nos interesan. ¿A quién es, ah? A nosotros. Ay, dilo bien, amiga. Nosotros son ellos. Nosotras somos nosotras. ¡Esa me parece bonita! Thank you. quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Sitting here wishing on the cement floor. Bien, aquí seguimos en este programa especial de Mami Me Dijo. Estamos aquí sentadas en la biblioteca, de forma comunitaria, alrededor de la mesa, compartiendo unos mates y hablando justamente por el día de hoy de los derechos políticos de las mujeres. Que una pregunta antes les quería hacer, si ustedes creen que es necesario, que por qué se pone como efeméride y si es necesario recordarlo como efeméride y entre agua extensiva a la misma efeméride del Día de la Mujer, si no creen que ya estamos al paso de que no sea tomado como una efeméride, sino como que fuese algo natural. ¿Por qué la importancia? Digo, si es importante de decirlo, ¿sí? Como quieras. Ahí vamos. No, es importante lo de la efeméride en el sentido de que va generando conciencia, ¿no? O sea, imagínate que todavía estamos como efeméride el 1 de mayo, ¿no? O sea, sí. El Día Internacional del Trabajador. Y tiene sentido en el contexto de que todavía hay cosas que como sociedad o como que trabajadores no terminamos de tomar conciencia. Incluso vos tenés, por ejemplo, que el 1 de mayo hay trabajadores que todavía festejan el Día del Trabajo. ¿No entendés? Y no del trabajador. Uh-huh. Algo que cambió el peronismo, digamos. Sí. Contrabandió el peronismo. Digamos. Entonces, como efeméride, en el sentido, por ejemplo, nosotros los docentes, nos sirve mucho porque lo ponen en la agenda para discutir. ¿Me entendés? Lo pone en la agenda para plantearlo desde otra perspectiva. Y lo pone en la agenda donde el Ministerio de Educación lo institucionaliza. Pasó esto con el 24 de marzo, por ejemplo. Uh-huh. Los docentes, antes de que el 24 de marzo fuera efeméride y fuera feriado, los docentes levantábamos una lucha encarnizada contra los directivos todos los 24 de marzo para poder juntar a los pibes y poder explicarles qué había pasado, porque la escuela no te lo permitía. Salvo una escuela muy progre, ¿no? Entonces claro. La escuela no te lo permitía y vos tenías que pelearte con los directivos para poder hacerlo. A partir del momento que se hizo feriado y se hizo efeméride, digamos, a nosotros nos permite una semana entera poder discutir derechos humanos, no solo ligado al 24 de marzo, sino ligado al, digamos, las atrocidades de violación de derechos humanos hasta el día de hoy. ¿Entendés? Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos la fecha esta del 23 de septiembre, no está como efemérides en las escuelas. Claro. Incluso el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no está como efeméride dentro de la escuela. Nosotros la ponemos, uh-huh, digamos, porque va colada al lado del Día del Himno Nacional Argentino. Entonces nosotros, eso sí es efeméride. Ese es efeméride, ¿no? Claro. O sea, una educación bien nacionalista, bien claro. Patriótica. Patriótica, digamos. Entonces nosotros el 8 de marzo hacemos el acto del Día del Himno Nacional y metemos el Día Internacional de la Mujer. Y el 23 de septiembre nos permite a nosotros abrir la discusión sobre la importancia de la lucha de las mujeres por la conquista de derechos, no solo los políticos, sino poder avanzar en el tema de los espacios públicos, los espacios de debate, los espacios dentro de la salud, dentro de la educación, en todos los aspectos, ¿no? Y entonces nos abre puertas. Es como que el sistema deja grietas donde vos podés meterte y desarrollar cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro, era con respecto, lo hacía adrede la cuestión del Día de la Mujer, que la experiencia nos dice que todavía se sigue cuestionando. Claro, una, regalando rosas, digamos, es poder resignificarlo al día. porque es el Día de la Mujer Trabajadora, en realidad, y de que todavía, por ahí, no sé si lo han escuchado, yo, pero ¿cómo el Día de la Mujer? Pero si no es la igualdad, no debería existir, digamos, ¿por qué hacer referencia? Porque supuestamente sí se logran la igualdad. Y por otro lado, pensaba en puntualmente qué opinión tenía cada una en relación a, ya poniéndonos en un lugar bien más localista, bien local, de cuál ha sido el cambio, si ven un cambio, en relación desde hace un par de años, en el que si hubo un cambio real de la participación de las mujeres, no solo desde el ámbito institucional, si se quiere, a los cargos a los que se accede, digamos, a lo que veníamos charlando recién, sino desde la misma militancia, desde por ahí las que son de espacios concretos, políticos, pueden referirse un poco más, si el acercamiento de la mujer, cómo, si se acercan, cómo se acercan, cuál es qué es lo que las lleva, si creen que hubo un cambio, si fue grande o no, es comienzo o algo, cómo lo ven en relación a La Rioja. Yo particularmente, por ejemplo, mi participación empezó en el MUM, uh-huh, y digamos, porque es el espacio, digamos, el espacio que genera debate, el espacio que genera la discusión en sí. Respecto de cómo toma conciencia cada una de las personas de las que se acerca, ya sea al MUM o a las agrupaciones feministas en general, a mí me parece que como que también como que se está despertando esa conciencia, digamos, por un lado las movilizaciones de las agrupaciones hacen que se visibilice que es un problema a resolver. Y entonces me parece que por ahí, digamos, el móvil para acercarse, me parece que son, por ejemplo, los vínculos, digamos, amorosos y qué sé yo, me parece que eso es un móvil, por ejemplo. Y también... ¿Cómo sería? ¿Los vínculos amorosos? Claro, porque, por ejemplo, el tema de violencia de género y la opresión. Como una, a través de una problemática concreta, claro, el de buscar ayuda o algo así. Claro, que sería. Se genera la duda, digamos. Empieza a cuestionar esa. Claro, porque yo creo que también está la cuestión de los medios y de la objetivación de la mujer y de que hay algunas mujeres que lo entienden como si fuera un premio, entre comillas, el de decir, bueno, si se le da el lugar a la mujer y al cuerpo de la mujer y se la venera a la mujer desde este lado. Y hay mujeres que realmente se cuestionan eso, de si realmente venerar a la mujer va por ese lado o si en realidad esa veneración, entre comillas, es una objetivación que en realidad denigra a la mujer. Y por ahí también, me parece que por ahí también va. Alguien... Con respecto a la militancia, particularmente creo que la mujer ha tomado un lugar importante en estos últimos años. Creo que la mujer no se la tenía en cuenta, por ejemplo, en ciertas prácticas. Yo particularmente hablo de la práctica política porque no estoy involucrada en un movimiento de mujeres, pero creo que es súper interesante. La verdad que en cuanto a prácticas políticas, creo que la mujer, tenemos una presidenta mujer que sí, bueno, podemos tener diferencias o no, pero lo importante es que se reivindica constantemente a la mujer en todos sus aspectos, desde el trabajo, que tenga un trabajo digno, que no sea sometida a la prostitución, ni a la prostitución misma de decir, bueno, tengo que conseguir un laburo, entonces no me queda otra que prostituirme. Creo que todas esas cosas son importantes que fuimos avanzando como sociedad. Pero creo que hay que seguir reivindicando cuestiones puntuales, como por ejemplo tratar, en este sentido, como decían las chicas, de más un poco de contención a la mujer que sufre un problema, como un maltrato, una violencia de género. En eso creo que tenemos que avanzar un poquito más como sociedad. Porque creo que en prácticas políticas, dentro de todo, estamos avanzados, a pesar de que faltan todavía cambios importantes. Pero en este sentido, creo que en cuanto a contención de mujeres, creo que hace falta un poco más de acercarse un poco más por parte de las mujeres y de las personas que están dentro de los movimientos, como también un poco acercarse un poco más a las mujeres, porque hay mujeres que no se animan. que no se animan porque o no pueden o no las dejan, o entonces generar tipos de vínculo que no sean directamente trayéndolas directamente al espacio, sino que por intermedio, por como una forma de atraerlas hacia este movimiento. Creo que eso es importante. Sí, justo hablábamos con eso el domingo cuando hicimos un taller de feminismo. También hablamos de eso, de si las estrategias son que vengan a los lugares o realmente ir a los lugares. Y me parece que eso que estás diciendo está bastante bueno. Y con respecto a decir, yo no milito en un espacio de mujeres, te traigo una anécdota. A Rosa Luxemburgo siempre se le dijo que ella no había peleado por el feminismo. Pero eso no es así, porque ha participado activamente en movimientos políticos que no tenían que ver, porque las mujeres no solo hablamos de mujeres ni de cuestiones de género, sino también intervenimos en otras prácticas que no tienen que ver con eso. Entonces me parece que la reivindicación de ocupar espacios en todos los ámbitos, la de las mujeres, no solo para hablar cuestiones de género, sino para realmente dar una visión diferente al, por ejemplo, al status quo, a lo que se pretende de ciertos espacios políticos. Y con respecto, me olvidé la pregunta de Anicia. No, iba por ahí, en relación a La Rioja, en realidad, si ustedes veían que había un cambio. Sí, bueno, nosotras, bueno, desde las MUM, como decía José, la universidad, hay como un cierto, no, como hasta una cosa como de ternura, ¿no? Sí, es muy raro porque, bueno, todas somos, para hacer una cuestión más física, biológica, somos todos muy, muy, muy pequeñas nosotras, de altura y pequeño abrazo armado, pero a pesar de eso todos dicen, ¡ay, qué bueno que estén haciendo cosas! Pero por ahí nosotras levantamos la voz y decimos cosas grosas. Por ejemplo, hicimos una declaración sobre la derogación del 8166, que hablamos de las cúpulas clericales, y yo no sé si, ay, qué bueno que han dicho eso, y la gente realmente no sé si no se da cuenta que uno está yendo sobre la estructura formal de la iglesia más dura, pero sino que ve el movimiento de mujeres como una ternura, y después cuando va al movimiento, cuando habla más con el movimiento, como que no le gusta tanto. Y por ejemplo, nos pasó que un compañero nuestro, ya casi egresado, ya profesor egresado de la carrera, ¿no? Con ya una visión de la política, un montón de cosas, como que criticó una intervención que hicimos en el rectorado sobre la visibilización de la desaparición de Peña y Mercado, como que La Rioja no estaba preparada para eso. Es como que todavía dice, está bueno que se junten mujeres, o sea, como la conjunción de mujeres, pero no está bueno que hagan tantas intervenciones, como que esa cosa, como que está bien. Que pone incómodo a alguien. Claro, que pone incómodo a alguien. Y la incomodidad no, nos ha llevado a nosotros a incomodar a cierta gente que por ahí no comprende mucho lo que hacemos, pero no es porque no lo entiende, sino porque tampoco está acostumbrado a eso. Y capaz que nunca se han sentado a explicarles las cuestiones de género. Entonces, creo que eso venimos a traer desde los espacios que vamos haciendo y desde las cosas que vamos haciendo, que es justamente decir que nosotras ocupamos el espacio público y de la manera que lo hacemos. Bueno, como pertenezco al mismo espacio, más o menos es lo mismo. Qué bonito. Digamos, desde MUM, digamos, con nuestra poca experiencia, incluso algunas sin haber leído ni siquiera un texto de feminismo, es como que nos involucramos en la práctica. Y como antes de armar un programa, antes de armar una actividad, lo primero que decíamos, y que digamos habíamos visto después de ir al Encuentro Nacional de Mujeres, que habíamos visto totalmente visibilizada a la mujer, decíamos, empezando por la UNLAR, era visibilizar a la mujer en esos espacios. Justamente porque, bueno, siempre decimos, sí, más mujeres en el Congreso, mejores leyes para las mujeres. Cuando en realidad creemos que la mujer no es que se va a ir a sentar a hablar de género o solamente, no sé, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la mujer. El otro día veía un debate sobre deuda, sobre el problema de los fondos buitres y la deuda externa, y el que conducía el programa era un hombre, y había un economista, un politólogo y un abogado. Y en ningún momento una mujer sentada ahí, como si fuese que no puede llegar a debatir esos temas. O sea, incluso no invita, o sea, puede ser que haya sido casualidad, pero yo creo que es porque no se visibiliza a la mujer ni como sujeta política, económica, que trabaje. O sea, siempre es como que sigue existiendo esa división de división sexual del trabajo y de roles en la sociedad, y que cuando la mujer intenta interpelar, es como dice Belén, o se la ve como algo tierno, que quiere como, ay, se involucra, quiere lograr algo, está haciendo cosas, la dejemos que participe, o como una radicalizada, loca, que está desubicada. Y creo que a nosotras en la universidad nos ha pasado, digamos, estar en las dos facetas, que es como cuando hacíamos cosas lindas, como una multisectorial donde hablaban todas las mujeres, todos nos aplaudían y nos sacaban en todos los medios, pero cuando ya por ahí interpelábamos a alguna autoridad, a alguna institución, ya eran las feminazis o otras categorías por ahí para descalificar. Digamos, yo creo que eso es lo más difícil. Por ahí las leyes se pueden pelear, porque hasta incluso los hombres políticamente correctos sancionarían una ley que beneficie a la igualdad de género. Pero por ahí la conciencia es lo más difícil que se puede, digamos, conseguir. Y yo creo que a través de la interpelación, justo entre nosotras mismas, porque yo me acuerdo de ella que intervino en el tema de la multisectorial, Carolina, y dijo, por ahí uno tiene miedo de hablar porque tiene miedo que le salga el machista. Y yo creo que todos tenemos como algo. Pero justamente porque hemos... claro, hemos nacido en instituciones machistas, o sea, en la familia que es machista, hemos ido a escuelas que son machistas, e incluso hemos sido bautizados, hemos hecho o sea, siempre hemos vivido en esas instituciones. Entonces, yo creo que es como doble el desafío de nosotras, porque es interpelar a nosotras mismas e interpelar a la sociedad en nuestra militancia, digamos. Bien. Sí. Nada, a mí también me interesaría como hacer este hincapié en que, a pesar de que estamos en todo un país y en un continente y en un país globalizado totalmente patriarcal, aparte de eso, a mí me parece que particularmente en La Rioja también hay una idiosincrasia como con un machismo arraigado y por ahí, digamos, es también difícil desde esa perspectiva empezar a construir, porque uno construye y también se forma, porque digamos, por ejemplo, el MUM es un espacio de formación, así lo siento yo, lo tomo yo, y nada, o sea, me parece que también, como decían las compañeras, o sea, de pronto cuando se empieza a visibilizar los responsables, a ir con nombre y apellido, a decir, bueno, tal es responsable de tal y tal cosa, ahí es como que las personas como que toman un paso atrás y dejan, digamos, dejan de incluirse y dejan de discutir, justamente porque, digamos, se siguen aferrando de alguna manera a esa forma atrasada de ver las cosas, en el sentido de, bueno, no, tenemos que cuidar el nombre de tal, porque, o sea, argumentos hay un montón. La cuestión es que, digamos, muchas veces no se llega a tomar una conciencia contundente y sólida, justamente porque hay un montón de cosas antes que como que impiden, como que están condicionándose constantemente. Por ahí eso es lo que yo siento. Que por ahí también es un bajón, en el sentido de que muchas de nosotras nos queremos formar y nos estamos comprometiendo en serio. Y bueno, y por ahí, digamos, no, el hecho de que muchas personas se retrasen en las discusiones o que quieran retrasar las discusiones con estas ideologías retrógradas, como por ejemplo hay chicas que yo sí soy un poco, digamos, reaccionaria con el tema de la iglesia, porque bueno, hay toda una cuestión ahí de fondo, pero hay chicas que bueno, que por ejemplo están en contra del aborto legal, de legalizar el aborto, por una cuestión religiosa. Y eso me parece que es un retraso, que tampoco es que detiene el movimiento, porque seguimos discutiendo, pero me parece que eso condiciona también bastante, porque es una ciudad así como muy religiosa también. Sí, yo quería sumar esto porque recuerdo de la discusión que teníamos también el domingo en este taller sobre feminismo que empezamos a trabajar. Esta cuestión de sabernos en dónde estamos. Nosotras somos riojanas, nacimos acá con toda esta cultura. Bueno, algunas se han sumado después. Pero, y esta cuestión de la formación y esta cuestión de de saber que no nacimos feministas, digamos, no nacimos en el nacimos justamente en esta cultura, no somos laicas tampoco. La cuestión de que hay un proceso de cambio. En realidad, si yo tengo que contarlo de experiencia personal, digamos, fue de bastante más grande que, por ejemplo, varias de las chicas que están acá, que han tenido, además del acceso, después la cuestión de interesarse y seguir trabajando en la temática, pero el de poder verlo y visibilizarlo y el hacer el proceso y darse cuenta, el de tomar el feminismo desde, digamos, como eje para empezar a traspasar un montón de cosas que antes no veíamos, quizás las compañeras que están acá, las que son más grandes, que creo que hemos hecho el proceso también muy más parecido, digamos, de tener una práctica, si se quiere, pensando más, se hizo más rápido el proceso de la cuestión de visibilizar que somos de una clase, que de la clase trabajadora, de que hay situaciones de injusticia y qué sé yo, pero a un modo general, sin ver todavía la cuestión de la problemática de género, sino más grande. Esa experiencia me parece que la compartimos con las compañeras más grandes, que por ahí las más chicas las están haciendo el proceso antes. Porque creen que ahora también, yo en realidad pienso que ese ha sido el cambio, quizás en La Rioja hoy, de que se está empezando, además todo el efecto que pasó en la UNLAR también significó el de poder, la práctica de salir y levantar la voz y el de poder decir muchas cosas, pero me parece que también esto de pensarnos que no estamos desde cero, de que tenemos toda esta cuestión atrás del que yo tuve que hacer la comunión, digamos, sin entender, digamos, por una práctica, por una tradición que tampoco creo que mi mamá se la ha cuestionado en su momento. Después, cuando uno le empieza a cuestionar, se empieza uno a hacer el clic, digamos, en ese sentido. Sí, digamos, yo empecé a militar en el 93. Como para que te dé una idea. No, y efectivamente uno veía, digamos, en el caso mío yo no entré a la militancia por la cuestión de género, o sea, nunca se me cruzó por la cabeza la discusión de género, incluso la izquierda no tomó la cuestión de género en lo mismo, o sea, el encuentro de la mujer no llega al número que llega hoy producto de la movilización de la izquierda, fue impulsado por la burguesía, o sea, los primeros encuentros de la mujer eran organizados por sectores de mujeres burguesas, ¿no? Y progres. Burguesas y progres, digamos. No era un impulso de la izquierda. La izquierda lo toma, digamos, mucho más adelante cuando ve que ese encuentro de la mujer sirve para poder discutir cuestiones comunes, pero también para poder organizarse y pelear por aquellas cosas que nos hacen diferentes a las mujeres burguesas, ¿no es cierto? O sea, como por ejemplo, que una mujer burguesa con la obra social va y se hace un aborto, ¿no es cierto? Con la obra social, y las mujeres trabajadoras que no pueden, se lo hacen clandestino y se mueren. Entonces, digamos, para eso sirvió el encuentro de la mujer. Y obviamente, a medida que vamos avanzando en la sociedad y se van rompiendo estructuras y generando nuevos paradigmas, yo me acuerdo, mira, yo me quedé embarazada a los 17 años, ¿no? Y mi vieja, a los 17 años, lo primero que me dijo, viviendo en La Rioja, donde vivir en La Rioja era ser católico, apostólico, romano, ser virgen hasta el casamiento y toda la historia. Yo me quedo embarazada a los 17 años, en el 88, y mi vieja me dice, pobre de tu hermano, que en la calle lo van a señalar con el dedo, ahí va el hermano de la embarazada. O sea, no era, pobre, qué boluda yo que no me informé y me quedé embarazada. O sea, era, pobre mi hermano, varón. Y yo ya tenía una hermana mujer. Tampoco era pobre tu hermana mujer, ¿entendés? Pero propio de una sociedad, digamos, sumamente conservadora, elitista, ¿me entendés? Discriminadora, con un montón de aspectos, y que en La Rioja se ha comenzado a resquebrajar todo eso, también en la medida que a nivel nacional, a nivel latinoamericano e internacional, esas estructuras viejas se han ido cayendo. O sea, siempre vemos que en cuestiones políticas, ideológicas y culturales, por ahí Europa o Estados Unidos, donde se tira la piedra y la onda expansiva termina llegando sí o sí a la provincia de La Rioja, ¿no? O sea, todo, absoluto, hasta las crisis económicas. Entonces, digamos, a mí me llama la atención lo de género, digo, no hace mucho, el año pasado. O sea, porque hasta el momento para mí, digamos, hay dos clases sociales, la patronal y la clase trabajadora. Y dentro de la clase trabajadora, para mí no están los hombres y las mujeres. Somos todos parte de la misma explotación y somos la parte de la misma clase oprimida. Sí, obviamente, criados y con todas las estructuras y con todas las falsas ideologías al servicio de una organización machista, ¿no es cierto? Donde incluso dentro de los partidos de izquierda vos tenés compañeros que dicen, bueno, ya está, callate, anda a lavar los platos, ¿me entendés? Pero que a la hora de pelear y a la hora de enfrentar a la patronal, ¿me entendés? En la movilización, en la asamblea o qué sé yo, tu compañero es tu retaguardia y vos sos la compañera que va al lado. O sea, a nosotros nos ha pasado mucho eso, o sea, de estar los compañeros, digamos, apoyando lo que la compañera hace cuando va al frente. Inclusive a la hora de definir las listas para las elecciones, nosotros no estamos pensando en que no llegamos al cupo del 30%, estamos pensando que no tenemos hombres para poner en las listas, porque la mayoría de las referentes de las luchas y de los conflictos son mujeres que van al frente. Entonces tenés Madres del Dolor, tenés las mujeres de la fábrica, tenés las mujeres del barrio, tenés, pero no porque el hombre haya perdido protagonismo, sino porque también el sistema de trabajo lo ha ido desplazando de un lugar que antes tenía y que ahora se ha ido a ocupar la mujer. Entonces, digamos, no lo veía yo dentro de, digamos, estos son los hombres y yo, ¿me entendés? O sea, éramos parte de la misma, somos parte de la misma clase. Ahora lo que sí puedo dimensionar es que dentro de esta misma clase, la clase trabajadora, hay cuestiones específicas de género de la mujer que tenemos que avanzar y desarrollar y organizarnos para lograr la igualdad dentro de la clase, para juntos poder, digamos, lograr conquistas más importantes, ¿no es cierto? Empoderar a la mujer para, al lado del hombre trabajador, poder pelear contra un mismo enemigo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante poder ir, digamos, dentro de la izquierda, lo que yo conozco, el partido donde yo estoy, Izquierda Socialista, digamos, es una discusión que está incluida en las mesas de debate con los compañeros, los varones, con las compañeras mujeres, y que a la hora de pelear, peleamos todos juntos, ¿no? Y después podemos sentarnos en mesas diferentes a debatir necesidades diferentes. Me restaba preguntarte un poco cómo veías en La Rioja, si te parecía que había un cambio de en estos últimos tiempos y cuál crees que fue la razón, más o menos. En La Rioja hay cambios permanentemente, ¿no? O sea, suceden diferentes hechos políticos que van cambiando las situaciones en La Rioja. Bueno, si hay algo que ha determinado, por ejemplo, la existencia de Madres de Plaza de Mayo en La Rioja marcó un quiebre en su momento, digamos, como una referencialidad desde las mujeres. Ahora, en estos últimos 10 años, las mujeres han ido tomando protagonismo desde las ubicaciones políticas. Por ejemplo, no hemos tenido gobernadoras mujeres, pero sí vicegobernadoras, y con una actuación lamentable, ¿no? Entonces, hemos podido ver eso, que también ellas, para llegar al lugar que han ocupado, tuvieron que desarrollar un trabajo importante en el sector de mujeres, en el área de desarrollo social, en el área de la Secretaría de la Mujer, inclusive desarrollar un trabajo de base, digamos, con las mujeres, en el marco del INADI y de todas las políticas sociales que han tenido que desarrollar, que obviamente, digamos, si están al servicio de una elección o son demagógicas, pero que le abrieron la puerta a un montón de mujeres para poder organizarse independientemente desde su lugar y no muchas veces teniendo que depender del gobierno o del partido de turno. Entonces, hay, por ejemplo, muchas mujeres en los barrios que hoy se están organizando para sacar a sus hijos de la droga. y que no dependen de ningún partido político, lo están haciendo, y que surgieron a partir de las primeras charlas que les dieron de la Secretaría de la Mujer, que eran lamentables, o sea, sumamente mediocres, ¿no? Pero que la necesidad las llevó a seguir avanzando, avanzando, avanzando, y hoy las tenés participando. No se visibilizan, ¿me entendés? No las ves en los medios, no las ves, no las ves en la foto, qué sé yo, qué sé cuánto, pero hacen ese trabajo pequeño, ese trabajo permanente, la gota que ahora da la piedra. Las vas a tener de acá 10 años armando flor de despelote. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos a ir a una última pausita o escuchamos una canción y enseguida volvemos más con este programa especial de Mami Me Dijo. El 23 de septiembre estamos hablando acerca de los derechos políticos de las mujeres, pero de mucho más también. No se vayan, enseguida volvemos con más. Sin voz, sin voz, Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Papá, ¿cuál es el femenino de sexo? ¿Qué? El femenino de sexo. No tiene. Sexo no tiene femenino. No. Solo hay sexo masculino. Sí, es decir, no. Existen dos sexos, masculino y femenino, hijo. ¿Y cómo es el femenino de sexo? Sexo no tiene femenino. Sexo es siempre masculino. Pero tú mismo dijiste que hay sexo masculino y sexo femenino. El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculina. El sexo masculino, el sexo femenino. Y no debería ser la sexa. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disculpa, ¿por qué no? Sexo es siempre masculino. El sexo de la mujer es masculino. Sí, no. El sexo de la mujer es femenino. ¿Y cómo es el femenino? Sexo también, igual al del hombre. El sexo de la mujer es igual al del hombre. Sí, es decir, ay, hijo, mira, hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto? Sí. Ya, son dos cosas diferentes. ¿Y entonces cómo es el femenino de sexo? Es igual al masculino. Pero no son diferentes. No, sí, pero la palabra es la misma. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra. Pero entonces no cambia el sexo, es siempre masculino. La palabra es masculina. No, la palabra es femenino. Si fuera masculino, sería el palabra. Y no debería. ¡Basta, ser... basta! ¡Vete a jugar! ¡Pero papá! El muchacho sale y la madre entra. El padre comenta: tenemos que vigilar al pendejo. ¿Por qué? Porque solo piensa en gramática. Un cuento de Luis Fernando Verísimo. Una producción de radialistas.net. Why you wanna do- Bueno, aquí seguimos en este programa especialísimo que hemos hecho de Mami Me Dijo, a través de la 87.7 en Radio Voces, que estábamos, quisimos no dejar pasar el día y tratar de debatir un poco más sobre los derechos políticos de las mujeres, los derechos conseguidos, los que faltan por conseguir. Se habló de las luchas, las anteriores, las luchas de ahora, y en relación a las luchas de ahora, justamente de estas organizaciones que estamos juntándonos, que nos hemos encontrado desde hace, no sé, desde este año, conjuntamente trabajar por seguir en esta lucha para conseguir los derechos que nosotros creemos que nos corresponden. Con las actividades que vamos realizando, una meta a corto plazo nos hemos puesto el de poder participar y como del Encuentro Nacional de Mujeres, y ya conformadas de algún modo en un frente de varias organizaciones, el Frente Riojano Antipatriarcal, en el que venimos haciendo actividades, si bien algunas para poder conseguir poder viajar, el efectivo, digamos, para poder viajar, al mismo tiempo proponiendo más debates sobre las temáticas que sabemos que se tocan en el encuentro, que las conocemos, de las que las vivimos todos los días, y poder debatir y encontrarnos con más mujeres en espacios, lo proponemos en espacios, en distintos espacios, también en espacios públicos. Y entre esas hay una actividad puntual este sábado, que las chicas nos van a contar un poco más. Bueno, este sábado nos propusimos, habíamos tenido una primera como acercamiento en el día de la mujer trabajadora, que hicimos la jornada esa intensiva los 3 días. Pasamos un corto, me acuerdo, que es Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Bueno, se generaron muchas cosas, estuvo bastante bueno. Y siempre como que quedó pendiente el debate sobre el aborto, y esta vez lo vamos a hacer ya con muchas perspectivas, con diversas posturas y también con profesionales, ¿no? Y siempre entendiendo que es un tema que no debe ser más tabú, que es un tema de salud pública y la visibilización es importante. Es el sábado a las 18 horas en la biblioteca Marcelino Reyes. Ahí. No sé si las chicas quieren... Por ahí contar algunos de los ejes en los que venimos pensando para poder armar el debate, que todavía no están fijos, pero son ideas de las que nosotras charlamos en relación a cómo deberíamos tomar el tema. Maki. Bueno, digamos, la idea de invitar a un debate del aborto justamente con distintos profesionales, estudiantes y activistas, y bueno, la sociedad, digamos, que también es importante que opine. La idea es mostrar de que la cuestión del aborto es multicausal, que no es que, digamos, tiene que ver solamente con la libertad sexual o con el tema de digamos, más de salud sexual y reproductiva, sino que tiene que ver con otras cuestiones políticas, económicas y sociales, bueno, religiosas también, que tienen que ver con la concepción de si se está a favor o en contra en sí de la legalización y la despenalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que ni de un lado ni del otro es que se esté, digamos, promoviendo, digamos, el aborto como una práctica, sino que se trata de poner en un lugar de debate como una cuestión seria y como una cuestión de salud pública, donde todos deben como, digamos, no solamente dar su opinión de sentados en un debate, sino realmente comprometerse con esa cuestión, porque independientemente de lo que cada uno opine, los abortos existen, las muertes por abortos existen, y yo creo que nadie está exento de eso, ni por la clase social, ni por el lugar en el que vive. Entonces yo creo que en muchos países y en otras provincias de Argentina se está dando el debate, y acá hay casos de hubo casos de aborto y hubo casos de muerte por abortos clandestinos. Entonces creo que es necesario justamente plantear el debate como algo que el aborto, digamos, proviene de un montón de causas. Y bueno, la idea es justamente que todos expongan sus posturas y, más allá de debatirlo, se haga un diagnóstico de cuál es la realidad respecto al aborto en la provincia, para que se puedan plantear soluciones tanto desde la educación sexual, los anticonceptivos y la despenalización y legalización del aborto. Respecto a, por ejemplo, ya existe una ley que tiene que ver con el tema del aborto no punible en caso de violaciones, pero existe dentro de la comunidad médica la objeción de conciencia. Entonces, digamos, si hay un Estado, entre comillas, presente y que tiene que garantizar que esa ley se cumpla, no es solamente que exista la ley, sino ver de qué forma intervienen en las cuestiones de los médicos que, bueno, realizan objeción de conciencia. Y por otro lado, lo que estamos pensando de ver cómo hacemos es generar una dinámica donde todos los participantes puedan llegar a generar empatía respecto al caso del aborto, donde despejados por ahí de lo ideológico, lo religioso o el conocimiento científico, se ponga, digamos, se pondere la imagen de la mujer, digamos, que incluso llega a abortar. O sea, la idea es ponerse en el lugar del otro, porque por ahí, como digo, es muy fácil opinar cargado de un bagaje de cuestiones que nos respaldan y fundamentos, pero no es lo mismo, digamos, vivenciar esa situación. ¿Está pensado quizás la dinámica del modo que se estableció la multisectorial, quizás como en mesa redonda, así simbólicamente mesa redonda, de que tenga toda la gente que participe tenga la posibilidad de aportar? Dijimos esto de que realmente deseamos que sea un debate serio. Creo yo de que va a ser la primera vez que se hable en La Rioja del tema del aborto en un espacio así como se está planteando. Así que, bueno, volver a repetir la invitación, que es el sábado a las 6 de la tarde en la Biblioteca Marcelino Reyes. ¿Querías decir algo, José? Nosotros nos estamos despidiendo ya, quizás como a una conclusión final en relación a por ahí, cuál es el deseo quizás de qué es lo que creemos nosotros que tenemos que seguir trabajando, la manera de cómo. Bueno, a mí me parece que es re importante de que nos empecemos a comprometer de verdad con todas las discusiones. Y que también empecemos a encarar un poco, por ejemplo, hablando más específicamente de la cuestión del aborto, que lo empecemos a entender como un problema, como decía Macarena, social, económico, que existe y que no, digamos, no es un debate de que si existe o no existe, existe y debe ser legalizado para que realmente, digamos, se contemple, entre otras cosas, el derecho adquirido de la mujer de hacer con su propio cuerpo lo que desee. Y aparte porque hay un montón de mujeres que tienen derecho a vivir y derecho a educarse, porque, bueno, volviendo a la pregunta de hace como 3 horas atrás, sí, que me parece re necesario la cuestión de la educación, y me parece que también estas mesas de debate habilitan estas nuevas perspectivas y plantear estas nuevas bases ideológicas en contra de todo el sistema que viene habilitando, bueno, un montón de violencia en contra de la mujer. Bien. ¿Algún cierre? Sí. Ahí pasamos el micrófono. Belén. Bueno, hoy es el día del politólogo. Ah, bien. Saludamos entonces. Quería saludarlos a ellos, y también es un poco esto, también lo hablábamos en la cátedra que estamos haciendo y más o menos haciendo un rejunte de todo, poner a los profesionales al servicio de la de la sociedad realmente y no del status quo. Si nosotros tenemos muchos más médicos comprometidos con la salud, vamos a tener seguramente muchos menos abortos, seguramente mucha más educación sexual, y si tenemos gobernantes profesionales comprometidos con las necesidades reales de la sociedad, vamos a tener obviamente una mejor Rioja, un mejor país y demás. Y si tenemos cientistas sociales realmente comprometidos con las características sociales populares, vamos a tener. Por eso es necesario a veces recordar estas cosas y entender de que estas problemáticas no son de un capricho de debatir de un grupo de mujeres que decide a horrorizar a la sociedad, sino un grupo de mujeres que decide organizarse y decide justamente hablar sobre estos temas que absolutamente nadie habla y que hace poco que incluso entre nosotros, nuestra propia organización, uh-huh, lo estamos hablando. Así que eso no solamente. Bien, entonces nosotras acá les agradecemos a todas las compañeras, a todas las mujeres que se han acercado. Después han llegado más que están dando vuelta por aquí. Queríamos agradecer que hayan venido y pensar que estos, como decía José, son buenos estos debates, estos espacios, de que tienen que seguir ocurriendo y que, bueno, que por lo menos desde el espacio en el que estamos conjuntamente trabajando, es la idea de proponer y de seguir. También se van a estar haciendo otras actividades más que vamos a estar contando seguramente en el programa que viene de Mami Me Dijo. Ha sido como una carrera. Nos vamos a Salta y tratamos de... Nos vamos a Salta y hacemos todo junto. Como siempre, muy poco tiempo antes. Claro, pero es que la idea era de poder, en primera instancia, de formación de las propias compañeras que vamos a participar y de paso extenderlo a la comunidad y empezar a trabajar. Digamos, creo que el compromiso igual está para que siga, más allá del viaje de Salta, a seguir. Vamos a volver incentivadas. Exactamente. Bueno, de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar en el próximo Mami Me Dijo, el martes que viene, a partir de las 6:15, 6:30, por ahí, el próximo martes. Muchas gracias y hasta la próxima.